Bienvenidos a Suena la Lata, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Suena la Palabra, señores. Suena la Palabra, episodio número 44. Yo soy Héctor Fragoso. Muchas gracias por descargar este podcast. Y bueno, pues aunque ya lo he dicho en otros episodios anteriores, para mí es un placer decirles que pues ya estamos en Navidad, caray. 40 días para el año nuevo. 39-38 cuando posté este episodio. Y bueno, solo falta que el maestro Lord Kevin Lomax, el titular del podcast, Antimateria Podcast, dé por inaugurado los festejos navideños. Y podemos decir que, pues ya, después del último fin de semana largo, un puente largo que se vivió en la República Mexicana, ya que la gente, pues, el sábado, el domingo y el lunes descansó después de este puente largo, pues están haciendo los preparativos, muchas tiendas departamentales, quiero decir, pues ya se están preparando, ya hay adornos. Eso sí, por favor, no saturen sus tarjetas de crédito. En la chamba tengo varios compañeros que compran, por ejemplo, el año pasado compraron muchas cosas en Navidad, el regalo de la mamá, de la novia, del novio, los intercambios, y luego han pasado hasta un año, por así decirlo, un año en pagar esas deudas porque, bueno, simplemente se mantienen con el mínimo. Pero pues me da mucho gusto saber que por lo menos ya está la Navidad y sobre todo pues ya vendrán unos muy, muy buenos regalos. Por lo menos yo ya tengo mi lista. En fin, pues entonces comencemos este episodio número 44 de este podcast, el podcast de las ideas, llamado Suena la Palabra. Fíjense que me da muchísimo gusto saber que uno de los pues excelentes amigos que considero tener, el Critter de la ciudad de Monterrey, ha iniciado un nuevo proyecto que se llama El Mundo Según el Critter. Él tiene un blog llamado mundosegúncritter.blogspot.com. De todos modos, les colocaré la liga de ese blog en este episodio. Y déjenme decirles que pues el Critter, considero yo, es una de las mejores voces del podcasting mexicano. El tipo es un gran actor. Me extraña mucho que se haya inclinado por la arquitectura y no por la actuación, pero bueno, esperemos que en un futuro lo haga. El Critter ha participado, y bueno, participa ahorita en Antimateria Podcast, pero bueno, él viene desde Antitesis, también algo llamado Caída Libre. Estos dos últimos podcasts no han sido de manera regular, y la nueva empresa del Critter, a través del Earth Music Network, es este nuevo proyecto llamado Mundo Según Critter. El Mundo Según Critter es un podcast que en una primera instancia la intención era hacerlo diario, de lunes a viernes. Después, pues, por lo que he escuchado, el Critter tiene que cuidar el espacio que le da el Earth Music Network, le ha de dar un cierto pues no sé, una cierta, un cierto rango de megabytes, y pues también hacer un podcast diario, pues se tendría que terminar rápido ese espacio. Entonces decidió hacerlo de lunes, miércoles y viernes. Pero creo que a partir del 13 de noviembre, pues ya no he estado posteando, o mejor dicho, publicando su podcast. Sin embargo, bueno, espero que lo retome. Es magnífico saber las ideas que en ese podcast se presentan. A mí me gusta mucho la manera que tiene el Critter de un poco la ironía, un poco el sarcasmo, de decir las notas, de hablarnos de cosas muy, muy interesantes. Y sobre todo, bueno, pues también a él, como dice, le gustan los temas científicos, pero de una manera muy agradable. Considero yo que es una de las mejores opciones. Y bueno, también ustedes lo pueden checar a través de sus... YouTube, bueno, tiene una cuenta de YouTube, yo la encontré por el Critter 85, donde habla, pues, son unos videos, expresa unas ideas, hace también unas unos sketch, por ejemplo, recuerdo un sketch de Lelutiers sobre una línea de suicida, donde al final el tipo que supuestamente está aconsejando a la persona de que no se suicide acaba exponiendo sus problemas, ¿no? También lo pueden ver por YouTube. Y bueno, pues solo espero que el Critter pues sea constante en este proyecto. Independientemente, también me llama muchísimo la atención que la gente, pues, al ver que los medios tradicionales de comunicación pues están pues saturados, o por lo menos no expresan lo que la gente queremos que exprese, pues cada uno de nosotros, a través del blog, del podcast, pues decidimos dar nuestros propios puntos de vista. Y este es el caso de este podcast alojado en el Earth Music Network, de El Poeta Errante, desde la ciudad de Monterrey. Dense una vuelta, estoy seguro que les va a encantar este excelente podcast. Comunícate con nosotros a suenalapalabra@gmail.com, la manera más exacta de estar en contacto. Recuerda que en Suena la Palabra siempre apoyamos la libertad de expresión, siempre y cuando pienses con nosotros. Señal, me vas a dar, y solo dame una señal chiquita. Y bueno, no encontré una mejor manera de presentar, no, bueno, más bien platicarles de este tema, que entrar con una canción de los Rolling Stones, Satisfaction. Fíjense que aquí en la Ciudad de México hay una mujer llamada David Byrd, que bueno, ella es extranjera. Yo me imagino que ha de ser inglesa por el acento que tiene. Es muy curioso cómo varios extranjeros llegan a la Ciudad de México, pueden pasar muchos años, y sin embargo siguen conservando su acento, ¿no? En fin, cuestiones de la vida. Digo, lo mismo ha de suceder con los mexicanos que van allá al extranjero. Y bueno, por ejemplo, la famosa actriz Lucía Méndez, decían que apenas había pasado 2 años en Madrid, allá en España, y ya esta mujer te hablaba con un acento madrileño. Pero yo creo que eso son por cuestiones de el malinchismo. Bueno, el caso es de que hay un suplemento dentro del periódico Milenio llamado Chic. Y me da muchísimo... bueno, David Byrd, lo que se dedicó a hacer... Esta mujer habla de vinos. Déjenme también ponerlas en contexto. Es una mujer que habla de vinos. Incluso dentro de su blog está... Ella misma se autonombra como la mujer que... realiza la cultura de vino en México, o como la mujer mejor enterada del mundo del vino en nuestro país. Bueno, de nueva cuenta, una extranjera mejor enterada. En fin, y acaba de sacar un libro, publicar un libro, donde habla sobre la etiqueta, las buenas costumbres que uno debe de mantener en la mesa. Siempre me ha llamado la atención este tipo de etiqueta. Recuerdo que en la secundaria pues tuvimos que hacer un trabajo sobre el manual de Carreño y las buenas costumbres, donde pues cómo uno debe de comportarse, cómo debe de caminar, el vestir, a la hora de comer, a la hora de cenar, y a veces esas cosas siempre caen en desuso, ¿no? Pero bueno, entonces les voy a leer, por ejemplo, ustedes que son personas de la alta sociedad, pues los 10 pecados contra la etiqueta. Por ejemplo, sentarnos antes que cualquier otro invitado, eso es un pecado. En realidad, aquí creo yo que lo redactaron un poco mal, porque debería de ser sentarnos antes que cualquier, más bien que el anfitrión, cuando somos invitados, eso debe de estar completamente incorrecto. Hablar con la boca llena y hacer otros ruidos bucales, bueno, eso es desagradable. El número 3, colgarse la servilleta al cuello. Y fíjense que es muy curioso porque en los restaurantes de comida argentina, me he dado cuenta más en eso, pues muchos oficinistas, cuando están degustando su corte, pues se cuelgan la servilleta como babero, ¿no? Entonces ahí ya estamos en contra de la etiqueta, que lo mejor en algunos restaurantes ya más de más categoría, de más caché, pues de las están utilizando unas como pincitas, de las mismas pinzas que se usan dentro de los consultorios dentales cuando nos ponen el babero, que es una cadenita como con dos pincitas que nos ponemos para que ahí no caiga la baba, ¿no? Entonces eso ya en algunos restaurantes lo están aplicando. Usar los cubiertos como apuntadores, pues sí, eso también está mal. Levantar el dedo meñique al beber de un vaso o copa. Híjole, y eso creo que es clásico, clásico. El tipo que lo que haga, cualquier cosa que tenga una relación con el beber, levanta su dedo meñique. Eso sí se me hace a veces, pues hasta un poco medio naco, ¿no? No, en fin. Hacer ruido con los cubiertos y la vajilla. Engullir porciones gigantes de comida. Soplar a la sopa para enfriarla. Creo que eso todos lo hemos hecho. Y bueno, por lo menos las mamás para también enfriar la sopa del niño lo hacen. Investigar nuestra comida e invadir platos ajenos. Fíjense que yo sí me doy mucho a investigar mi comida y sobre todo, no sé, a lo mejor es una filia que tengo o una manía, mejor dicho, hasta el abuelo, caray. No sé ustedes, pero creo que eso es muy común, ¿no? En fin, y el 10, esto se me hace muy desagradable, pero bueno, fumar entre platos y poner la ceniza en el plato. Yo no entiendo, la gente que va a comer, pues tiene que dejar el cigarro a un lado, ¿no? Pero creo que a lo mejor el ansia es tanta, y ahora con la nueva disposición, y bueno, ya no tan nueva, de no fumar en lugares cerrados, pues lo más seguro es que la gente en lo que le traen su siguiente plato se pare, fume y regrese. En fin, y bueno, les voy a leer también algunos tips de el manual de Carreño, este manual que ya lleva años, por lo menos en la cultura mexicana, no sé, desconozco si en otras partes de Latinoamérica, pero ahí les van algunos puntos. Siempre resulta de mal gusto el preguntar la edad cuando se trata de personas adultas. En estos casos, los pasteles de cumpleaños suelen tener una sola velita, la cual representa el año que se comienza a vivir. Y sí, fíjense que siempre es de mal gusto, pero yo nunca he entendido por qué. Por ejemplo, una de mis manías, y poco a poco he tratado de ya corregirla, cuando yo quería hacerle la plática a un hombre, a una mujer, pues siempre uno pregunta la edad, o si estudias o trabajas, digo, cosas muy trilladas, y conforme te va dando pie, pues empiezas a platicar otras cosas. Recuerdo que una vez en mi trabajo, una chica llamada Laura, pues se creía muy buena, pero no lo estaba, la verdad no lo estaba. Y a mí me tocó pues asesorarla, decirle cómo tenía que realizar una cierta captura de notas. Y que se me ocurre preguntarle, oye, y bueno, ¿cuántos años tienes? Y que se encabrona, yo creo que le, como si le hubiera mentado a la madre, y me dice, ay, eso no se pregunta. Ah, perdón, ok. Y luego se me ocurre preguntarle, bueno, ¿y tienes novio? Y se me queda viendo con una cara de, yo lo sentí así, como diciendo, ay, o sea, este pendejo ya me quiere ligar. Y dije, no mames. Bueno, pues, ¿quién me manda de preguntón? En fin. Estas son algunas sugerencias para el comportamiento para los suegros. ¿Cómo se debe de comportar la gente con los suegros? Por ejemplo, más bien, ¿cómo se deben de comportar los suegros con nosotros? Los suegros no deben visitar a la pareja sin llamar antes para preguntar si es momento oportuno o para confirmar la hora de llegada. Nunca deben interferir en las decisiones de la pareja o en el manejo del hogar, y en todo momento deben abstenerse de hacer críticas. Vaya, ¿no? Y creo que en la cultura, por lo menos en la nuestra, esto es común. Los suegros metiches. También hablan sobre, por ejemplo, que cuando la pareja, la pareja ya va a esperar un bebé o va a tener un bebé, y esta noticia es confirmada por el médico, lo primero que se debe de hacer es avisarle a los padres, tanto del novio como de la novia, y también a la familia inmediata. Y a los amigos es conveniente avisarles después del cuarto embarazo. Y fíjense que también aquí me recuerda que, ya no recuerdo bien dónde lo escuché, pero por ejemplo la idea era que las mujeres cuando están embarazadas, pues lo mejor no es decirlo durante el primero, segundo mes, ya que es en algunos casos, y la verdad pues lo lamento mucho, el feto pues puede morir, ¿no? O ser un embarazo en falso. Los médicos recomiendan que sea a partir del tercer mes, y donde uno ya pueda dar la noticia, porque bueno, por lo menos el bebé, el feto, me gusta más la palabra el bebé, pues ya está bien afianzado, por así decirlo, ¿no? Pero los dos primeros meses como que no es de, no sé si sea de buena suerte, pero no es recomendable. Y por ejemplo, para todos los caballeros, que yo estoy seguro que aquí en Suena la Palabra lo que abundan en los son los caballeros. Por ejemplo, dice, el caballero que acompaña a una dama en una escalera demasiado angosta, para ir a su lado tiene que hacer lo siguiente. Debe de ir adelante de ella al subir, para no dar la impresión de que va mirándole las piernas. Y también, si uno va a bajar por una escalera angosta, tiene que bajar el primero, porque al final del escalón el caballero debe de tenderle la mano. Así que si su casa tiene una escalera angosta y ustedes se pasan primero y su chica, su esposa, su novia les dice que ándale primero el burro, pues no, díganle que pues no, es una, para no verle las piernas, el hombre debe de ir delante, y bueno, pues igual al bajar, pues el hombre debe de ir adelante. Y sobre todo si ustedes, y esto es muy importante, si ustedes tienen una secretaria, también tenemos tips, o mejor dicho, el manual de Carreño les ofrece tips. Miren, por ejemplo, la secretaria debe de ser eficiente, discreta y respetuosa. Debe hacer todo lo posible por ser, además, atractiva. Debe de vestirse, peinarse y maquillarse con esmero y elegancia, sin tonos exagerados o atuendos demasiado llamativos y extravagantes. Si es bastante atractiva, debe vigilar su actitud para que no se preste malas interpretaciones, no solo de parte de sus jefes, sino de parte de los compañeros de trabajo y demás personal de la oficina. Y ojo, esto es creo importante, si el jefe la invita a comer, deberá aceptar la invitación siempre que esta no sea frecuentemente. Más bien, siempre que esta no sea frecuente. Así que su secretaria, por lo menos, aunque no sea frecuente, tiene la obligación, caballero, de ir con usted. Y si es atractiva, qué mejor, ¿no? Ante todo, recuerde siempre que por mucha hambre que se tenga, híjole, en este punto yo creo que todos, menos yo, chafeamos. Ante todo, recuerde siempre que por mucha hambre que se tenga, nunca debe tirarse, y así dice, nunca debe tirarse sobre el plato de pan y la mantequilla antes de que lleguen los entremeses. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que estamos en un café a gusto y de repente, pues, bueno, mejor no en un café, sino en una comida, y en lo que llegan nuestros platillos, pues ya nos dieron el pan, las galletas, la mantequilla, y uno se empieza a hacer su tortita? Por lo menos yo alguna vez lo he hecho. Y bueno, sí, también, y bueno, ya por último, pues tenemos los horarios. Por ejemplo, los horarios más usuales y correctos para diferentes tipos de reuniones son los siguientes. El café matutino a las 11 de la mañana. La merienda de 1 a 1 y media de la tarde. Que yo más bien no creo que sea merienda, sino comida. el té de 4 a 4 y media de la tarde, las cenas de 7 y media a 9 de la noche, los bailes de 10 a 11 de la noche, los picnics, barbecues o comidas al aire libre de 3 a 6 y media de la tarde y el cóctel entre 6 y 8 de la noche. No quiere decir que, bueno, que tengan ese rato de duración, no, sino por ejemplo, si ustedes van a invitar a una persona o van a realizar un baile, lo mejor es que el baile inicie o a las 10 o a las 11. Si van a cenar, el rango para la cena son entre las 7 y media de la noche y las 9 de la noche. Yo me imagino que, por ejemplo, en este, ya en los grupos altos, en los grupos chic, pues cuando uno dice la cena, pues ya sabe que es entre las 7, que lo puede invitar a uno entre las 7 y media, o las 8, o las 9, ¿no? Pero ya después de las 10, eso ya se vuelve baile. Bueno, en fin, estos fueron algunos consejos del manual de etiqueta. Los primeros 10 que leímos fueron por el libro de David Baird, de la etiqueta que nunca se debe de perder. Y bueno, ya los últimos del manual de Carreño. Y fíjense que, pues, la semana pasada fui al McDonald's a probar pues sus nuevas recetas que han anunciado en la tele. Por ejemplo, esta receta de estas recetas son elaboradas por un chef, Alfredo Oropesa, que aquí en la Ciudad de México, a través de los canales de Televisa, pues ha sido famosón, ¿no? Tiene su programa de cocina. Y bueno, pues con McDonald's hizo una alianza para presentar unas especialidades, ¿no? Hay una hamburguesa con chiles fritos, esa no la he probado, pero por ejemplo probé es un cuadrito de manzana con helado en salsa de zarzamora. Sí, el helado es el tradicional de McDonald's y el cuadrito de manzana, bueno, pues es como un pequeño pie. Está muy rico, pero no inventen, es un llavero. O sea, pues por lo menos eso sí se me hace muy, muy pequeño para el precio, ¿no? 26 pesos a comparación de un sundae, que es también de McDonald's, donde pues ellos por 14 pesos te dan una buena porción de helado y aparte pues le echan su caramelo o su fresa o su chocolate y todavía sus cacahuatitos. O sea que la verdad, pues ese heladito en el pie, no sé, pueden probarlo, o sea, saber bueno, pero creo que es muy caro, es muy muy caro. Y yo le doy más bien, de la escala del 1 al 10, le doy un 5.5, no vale la pena. O sea, en 3, 4, 5 bocados a lo mucho se lo acaban. O sea, no sé, como decimos aquí en México, ni a melón le sabe. Y la otra cosa que probé fue las papas en su, con una salsa que hizo él ahumada. Esto cuesta 18 pesos, es un tamaño de papas estándar. Creo que les venden las grandes y por 3 pesos más les dan la ¿cómo se llama? En un trastecito de plástico les dan ahí una porción de ese aderezo. El aderezo, si ustedes han probado un poco el salmón ahumado, sabe un poco a eso, ¿no? Pasa, ¿no? Tampoco es la gran maravilla, solo me falta probar la hamburguesa y bueno, pues ya ustedes decidirán. Si quieren, pues inténtenlo, pero no se pierden de mucho. En el blog de Suena la Palabra he colocado un post, por ejemplo, y una comparación entre los helados del sundae y este primer helado con pie que les mencioné, para que se den más o menos una idea, ¿no? Del comparativo, en fin. Y bueno, otra noticia. Les había comentado ya en podcasts anteriores que pues estaba muy preocupado porque si subían el precio en Comic Castle, en el lugar donde yo compro mis cómics, donde el dólar lo estaban tomando a 12 pesos. Y bueno, pues por todo esto de la crisis, era muy probable que el dólar lo tomaran a 14. ¿Y qué creen? Ya el dólar lo toman a 14 pesos. Los cómics que costaban 3 dólares y a 12 el dólar, pues costaban 36. Pues ahora, mejor dicho, los cómics que costaban 36 pesos, ahora cuestan la fabulosa cantidad de 42, 6 pesitos más. Y los cómics que costaban 42 pesos, no, mejor dicho 48 pesos, pues ahora les cuestan 56. No, la verdad ya, yo di de baja Secret Invasion, di de baja Thor, di de baja Hulk, di de baja varios cómics, Final Crisis, porque pues ya no me iba a alcanzar y pues no, ya, digo, mejor me espero a que los traigan aquí en la Ciudad de México, o por lo menos, bueno, comprar los, ¿cómo se llama esto? En febrero Comic Castle hace una barata y pues mejor comprarlo en la barata, ¿no? Todo al 50% de descuento. Pero en fin, el problema, o yo creo, de ser muy pobre o en vivir en un país donde de plano las devaluaciones lo hacen añicos. Porque creo que no hay otra palabra para eso, ¿no? Pero bueno, en fin, ni modo, ya me voy a quedar sin cómics. Llegamos así al final de este episodio número 44 de Suena la Palabra. Muchas gracias a toda la gente que nos deja comentario, a la gente que le gustó el especial que hicimos. Bueno, no especial, sino al podcast que dedicamos a Enrique Bunbury, ¿no? Cuando fui al concierto el 30 de noviembre, Alejandro Salas, a Quique, a Bumburito, en fin, a toda la gente que ha dejado sus comentarios, muchas gracias. Y bueno, también a la gente que dejó comentario en el blog, a Vallatipo, Alonso, Aisling, personas muy importantes. Yo posteé algo llamado Soltar, un poco de depresión, un poco de triste, lo pueden checar en el blog, pero bueno, ellos atinadamente me dieron sus palabras de ánimo. Y también puse otro post llamado Soltar 2. Y bueno, pues pues nada, no pasa nada. Como dicen los de, en caso de que el mundo se desintegre, a ponerle las balas, a ponerle el pecho a las balas, no pasa nada. O como dijo López Portillo, ya nos robaron, no nos volverán a robar, ¿no? Una madre de esas, en fin. recuerden, pues mándenos sus sugerencias, sus comentarios. Recuerden que, bueno, Podomatic nos da un espacio un poco pequeño, así que creé otro blog llamado Suena la Palabra podcast.blogspot.com. Simplemente ahí es para que ustedes pues descarguen los episodios anteriores. Digo, en el blog normal de Suena la Palabra lo pueden hacer. En el área de etiquetas está Suena la Palabra podcast. Pero bueno, creo yo que lo quise hacer más sencillo, así que creé Suena la Palabra podcast.blogspot.com. Pueden descargar ahí los episodios, se pueden suscribir a iTunes, puse como un, no sé cómo llamarlo, como un pequeño reproductor donde también pueden escuchar este podcast. Y bueno, también ahí pongo unas ligas a podcast, únicamente podcast que sigo y que, bueno, pues también me gustaría que ustedes lo escucharan. Y bueno, antes de despedirme, pues quiero decirle a Aislinn muchas felicidades por este primer año de tu blog, la casa de aislinn.blogspot.com, y estaré en el próximo podcast hablando de ese excelente blog. Nos vemos en el próximo episodio 45. Sale, bye.